¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta especialísima edición en la cual, para variar, la vamos a hacer en audio porque queremos recuperar el bonito espíritu de hacer podcast como se hacía en tiempos antiguos, pero ya con otra tecnología porque estamos haciendo streaming, y pasarlo a un camarada que, no manches, tenía años sin que nos viéramos. ¿Cómo estás, mi estimado Oden Rocha? Teniente Dan, buenas noches. No manches, qué gustazo vernos. A ver, platícale a la gente que nos está escuchando, no nos están viendo, afortunadamente, pero ¿por qué no les comentas, tú qué trayectoria tienes? Tú has hecho un montón de cosas y has estado en varios rubros. Pues hagan de cuenta que tenemos 26 años, es el año 2006, y de repente nos dio la curiosidad de hacer podcast, porque en esos años, muchachos, no existía el Facebook Live. Se necesitaba precisamente tener una mayor dedicación para poder hacer estas cosas, más, ¿no? Más tiempo. Primero tenías que sentarte a pensar qué chingados querías decirle a la gente. Después, si tenías la inventiva suficiente, lo escribías. Después lo tenías que grabar, pero ojo, aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, yo te llevo como media hora con el hocico abierto de sorpresa, porque aquí nada más hay una tablet, dos celulares y un micrófono bastante bonito que quiero dos para llevar. Y hace 10 años yo tenía que encender dos computadoras de escritorio que se tardaban como 15 minutos en encender cada una, después ver si el micrófono jalaba y después ver que grabara el Audition pirata. Efectivamente. Y ve nada más lo que estamos haciendo ahorita. Y sí, y de hecho, si ustedes empiezan a escuchar ruidos por ahí de fondo, no se preocupen, es parte del diseño sonoro que le estamos metiendo. Le damos un saludo a Dalia Pollito. ¿Cómo estás? Buenas noches, que se está incorporando en la parte de atrás del programa. Y ella eventualmente estará haciendo otro tipo de ruidos más escuchables para toda la banda. Le estoy compartiendo para tener parte del espíritu de transmisión en vivo de live streaming, en Twitter precisamente en este momento, para que puedan incorporarse, pueden participar con nosotros en el chat si quieren. Ahorita va a ir a Facebook directamente, pero bueno. ¿También tiene chat? Sí, esta madre tiene chat. Y fíjate, ¿qué no hubiéramos dado? Yo tenía Messenger. Messenger, pero le podías poner hasta qué rol estabas escuchando, ¿no? Ah, bueno, esa es la bonita de Messenger, ¿no? Pero a ver, ahorita hablabas precisamente de cómo ha cambiado. Yo hace tiempo, hace unas semanas hice en cierta medida el chiste de, en mis tiempos nosotros utilizábamos la edición de un RSS para poder compartir los episodios. Y por ejemplo, Chacas Online era algo, un proyecto bien padre que estuvo durante bastante tiempo. ¿Por qué no nos hablas de eso, de aquellos tiempos inmemoriales? Pues era 2006, cuando todos los que son ahora alumnos nuestros en alguna escuela, bueno, yo que doy clases, seguramente también te ha tocado hacer eso, pues ni siquiera estaban en la primaria, chavos, entonces. Y pero los que nos seguían y los que todavía andan ahí de la vieja escuela, que tienen la misma trayectoria que nosotros, que estuvimos primero escribiendo en blogs entre 2004 y 2006, y después ahí descubriendo la forma de grabar. ¿De qué me preguntaste? Ah, no, ¿cómo se hacían las cosas desde antes? Y por ejemplo de Chacas, ¿no? Un poquito. Ah, ya, bueno, esa es una dinámica que agarramos Bob el Destructor, Beto, Odín, que es mi tocayo, con quien escribí también un libro, y que pues nos gustó la idea de grabar después de que estuvimos presenciamos el principio del siglo XXI con la desaparición de Radioactivo, y todos éramos fans de Radioactivo porque estamos viejos. Sí, y actualmente en vez de Radioactivo, ¿cuál sería el equivalente ellos? ¿No? Porque obviamente radio ya no. Pues no, ya no, pero en el radio creo que nos queda. No, pues no, nada. creo que el reactor todavía sigue siendo Radio Condechi, pero tiene dos, tres cosas. Radio Condechi. Bueno, alguien debería ponerle así una estación. No, pero lo curioso es que esa es una categoría, no es un género prácticamente, sí, ¿no? Sí, es como. Presume tu estatus social en Radio Nacional, ándale. Y pues cuando nos gustaba ese tipo de radio noventero, 2000 era, entonces salieron los podcasts de Layo Rubio en 2004, 2005, y todos dijimos, a huevo, queremos hacer algo así. Y en ese tiempo, pues, nosotros nos poníamos a pensar, güey, es bien fácil hacerlo, cualquiera puede hacer un podcast. Y sí, era fácil, pero como dije hace rato, necesitabas primero craquear programas súper caros, después tener un micrófono o una consola más o menos decente y orarle a los dioses para que tu computadora, donde haces las tareas, funcionara y grabara, ¿no? Exactamente, y como bueno, literalmente no es invento, igual hasta dan ganas de tomarle una foto a esto con el equipo con el que estamos utilizando, aunque tú ya diste la descripción. Lo único extra es, bueno, el micro que de repente es el que yo uso para grabaciones, lo estamos incorporando a esta dinámica para tener una mejor calidad. Sí grabamos con un celular, pero gente, la neta, eso no los hace tener talento ni la experiencia. No significa que nosotros lo tengamos, pero pues por lo menos sabemos que la calidad de audio se tiene que cuidar. Y antes de esto fuimos a hacer un poco de una búsqueda de catering, nos fuimos a echar unos tacos de una manera más sofisticada, para que nos entiendan ustedes. Y hablamos, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de formatear RSS. Ustedes, si no saben qué es eso, búsquenlo, no les voy a explicar. Pero de repente ahorita tenemos que las nuevas generaciones, pues ya tenemos facilidades, por ejemplo, la aplicación de Anchor, donde hasta le pones musiquita y todo. En esta misma de Spreaker con la que estamos grabando, le puedo poner musiquita y todo de fondo, pero la neta, queremos concentrarnos en la charla, que es lo importante. Porque ya muchos nada más ponen a platicar de lo que se les ocurre, ¿no? A improvisar, pues sí, no, de hecho, es el principio del radio, pero sí necesitas un poquito más de inventiva y de temas para desarrollar. En este caso, pues nos pareció buena idea que pues ambos empezamos casi al mismo tiempo en el sentido de la transmisión de audio nada más, primero de texto y después de audio. Y pues es interesante ponerse a revisar cómo se ha desarrollado este medio hasta ahorita, que ahora ya hacía la broma hace unos días con compañeros de la universidad de que cuando yo entré a la universidad a la carrera de comunicación, pues todos queríamos trabajar en radio y jalar cables y esas cosas, ¿no? Románticas. Y ahorita todos quieren ser podcasters o quieren ser, youtubers. Youtubers, de hecho, eso influencer, que el influencer también ya pasó de moda. Creo que ahorita la moda es ser entrenador de perrita rescatista, ¿no? Entrenador de perrita rescatista. ¿Y para eso se estudia? Lo curioso es que sí, pero van a apelar más a la perrita que a ti. Pero curiosamente eso pasa mucho más en los parques, ¿no? Igual en la misma Condesa, en la Roma, si estás por allá en el Parque México, de repente, pues de repente es más importante ver el perrito que está paseando que la persona, ¿no? Pero bueno. Pero ese asunto de que nos gustaba hacer este tipo de transmisiones, y ahora mismo que les decía hace rato que veo cómo está tan sencillo, que nada más es tener el micro, el celular bien puesto y unas aplicaciones en la tablet, pues está bien chido, ¿no? Ya está, dice, si hubiera video hubieran visto la cara que puse, dije, no mames, ¿a poco es así, güey? Yo quebrándome la cabeza por buscar craquear el Audition, ¿no? Ahí muere. Sí, no, curiosamente fíjate que Adobe, y no por hacerles el comercial, ellos tienen muchas aplicaciones para celular. Por ejemplo, yo uso el Adobe Clip para editar videos propiamente. Bueno, no es la más avanzada, pero pues es de Adobe y la neta pues tiene buena calidad. De audio no he sacado, estaría genial que sacara una versión como del Audition para celulares para competir tal vez con Spreaker. El ¿no? Audition estaba bonito. Sí, pues yo lo sigo usando, es donde sigo editando los programas y donde hago las compresiones de los videos para mandarlo precisamente al feed de audio, porque los programas solo se descargan en audio. Le estamos agregando el hecho del video. Pero bueno, hablando de otros de los detalles, porque la neta yo creo que vamos a una serie, ¿qué te gusta? ¿Como de 3 o 4 episodios? Sí, hay mucho de qué chacotorreo, por lo menos que quede registrado en el internet, ¿no? Para que los antropólogos del futuro se rían a carcajadas de nosotros. No, te imaginas si nos encontraran, pero sería muy interesante si nos encontraran y vieran la evolución del podcast. Sí, ya hablamos de los inicios. Actualmente, pues la gente prefiere ser youtuber, y curiosamente con el surgimiento de cosas como Facebook Live, nuevamente la gente cree que por ponerse la cámara enfrente, tiene carisma, tiene talento, y hablamos de varios formatos, ¿no? De hecho, tú haces videos también para YouTube, ¿no? Pero ¿para qué me sale? ¿Para qué pones tu cara a la cámara? Yo a mí no creo que sea indispensable. No, a mí me gusta hacer unboxings porque me gusta ver los unboxings que hacen los que compran juguetes de Star Wars, y me gusta ver cualquier cantidad de videos de Star Wars. Y ahorita cuando lo que te decía hace rato, que hago gestión editorial para sacar libros a la gente o ayudarles a que se publiquen lo que necesiten publicar sin meterse en esa onda de editorial y de vender tu alma a ningún diablo. Cada que termino de producir un libro y lo sacamos de la caja salida de la imprenta, hago un video así para que hago edecaneo de manos para sacarlo de la caja y enseñar cómo quedó, y sobre todo para el autor, ¿no? Que se emociona. Yo creo que es bastante emocionante cuando te encargas un trabajo, lo pagas y aparte te lo entregan bien bonito y tienes un video en YouTube para ver cómo saliste, ¿no? Eso está para mí. Pero te transmite precisamente otro tipo de sensación. Hay quienes hacen unboxing hasta de una caja de clavos, ¿no? Hay uno que es mi favorito del mundo, que es un muchacho que hace unboxings de jabón Sote. Un jabón Sote es la neta ese video. No, bueno, eso también deberíamos ver algo de jabón Foca y bueno, algunas de las variantes de ese tiempo. Una ¿no? serie de unboxings de jabones. Yo soy fan de Leno de Pravia, pero bueno. Ok, bueno, ahí tenemos distintas ideas. Pero bueno, en este tiempo ya mencionamos parte de la historia. Obviamente esto está muy fácil. Y aparte es una historia muy corta, ¿no? Porque pues así empezó y así está ahorita. Pero sí. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de las influencias? Yo creo que, y no porque... Bueno, saludos a Dani Sadia, que nunca nos escucha, pero es Patreon del programa. Esos son los padrinos que me gustan. Exactamente, porque son los que menos se meten. No, en serio, un saludo. Y la mención viene porque una de las grandes escuelas de creación de podcasts... Yo creo que hubo dos influencias cuando empezamos fortísimas aquí en México, ¿no? Una fue precisamente Dixo. Ajá. Y la otra, ¿cuál recuerdas? Pues los podcasts de Layo Rubio. Pero, Layo, ¿por qué? Si él es cineasta. Pero hizo radio desde el 96. Digo, para algunos de nosotros era como el rescate del radio, ¿no? Como todo era aburrido, escuchabas ese güey que ponía Rage Against the Machine o Metallica. Decías, bueno, me quedo aquí media hora o la hora y media del programa y ya. Y cuando desapareció todo ese, cuando hubo todo ese drama y desapareció la estación, pues de repente regresó a hacer que estas cápsulas se pueden subir a internet y bajarlas en cualquier lado. Y pues a todos nos latió. Y entre esa influencia de Dixo, que era como más temático, más ordenadito, me recuerdo. Y el otro, pues era mucho más como, no sé, random, ¿no? Los temas eran, pues seguían siendo los que hacían en el radio, pero ahorita lo que hacía, se tomaban más tiempo. Y me imagino el cambio entre que antes tenías que hacer el radio, estar todo el tiempo ahí en la oficina y tener una programación bien establecida. Y con el podcast, pues ya podías sentarte cuando tú quisieras, quedabas de acuerdo con quien querías. Y Dan quería ser un personaje, lo hacía y lo grababa y lo volvía a grabar 20.000 veces hasta que le salía. Y los programas quedaban lo mejor posible. Y pues ese era yo creo que para mí ese era el atractivo, que te podías sentar y producir. Pero también aquí hay un pequeño detalle que yo creo que es parte pivotal de la diferencia. Digo, ya hablamos de las facilidades, del cambio de la tecnología y todos esos rollos. Pues, sin embargo, hay una cosa que creo que se ha perdido y que en este momento incluso nosotros no las estamos ejecutando, y es el manejo de la preparación. Claro, preparas temas, pero de repente el manejo de un guión es, por más disparatados que hayan sido los temas que tocó Layo en creo que fueron 3 temporadas, ¿no? 4 temporadas, ya ni me acuerdo de su podcast. Van 8. Ah, es que ahorita me vas a platicar de eso, sí. Con su nueva plataforma. Pero, bueno, ni tan nueva, ya tiene como un año. Pero, sin embargo, se notaba una preparación de temas. Y es algo que ahorita yo creo que está muy perdido en lo que tiene mayor difusión, sobre todo en video, porque, pues, en cierta medida, gracias a que también el internet es más rápido y más fácil de encontrar. En la línea 7, si te quedas ahí parado esperando el metro, como usualmente pasa durante 20 minutos, pues ahí puedes ponerte a escuchar. Ahora, en este caso, a ver. Pero, ¿tú crees que se ha perdido la preparación de una historia? ¿Estoy imaginando cosas o qué onda? Pues, a lo mejor, yo tampoco me he puesto a escuchar todos los podcasts que existen desde 10 años para acá, pero sí se nota que de repente pues, a todos nos da hueva ponernos a escribir de repente, ¿no? Y si no te pones a planear lo que vas a decir, pues te la pasas media hora o hasta 2 horas hablando de lo que sea, y nada más es como si... como lo que hacen en los programas de televisión en las mañanas, ¿no? Que de repente parece que solamente juntan a la gente a que se divierta en la casa de alguien y alguien los filma y ya. Ajá, una pregunta, por ejemplo, ¿tú escuchas de podcast de alguna plataforma en particular? No, realmente no me he puesto a buscarle. ¿Por qué? Ahorita quiero mencionar, bueno, literalmente tengo dos listas que quiero mencionar, porque una de las plataformas que más difusión ha tenido, y lo hemos visto con, no sé, el podcast de Estripando, obviamente Churros y Palomitas con sus 20.000 iteraciones... y pues, en iVoox en España es bastante popular y aquí en América Latina también, pero a mí la plataforma se me hace naquísima, y lo que más me molesta es que, por ejemplo, alguien subió mi podcast y yo ya no lo puedo editar. He tratado de contactar durante más de un año, digo, no es como si estuviera todos los días, aparte del equipo administrativo, para decir, a ver, yo soy el propietario del podcast, quiero que le cambien la descripción, la portada, que se cambió hace muchísimo tiempo. Y no hay un control ni un contacto, mientras que con iTunes igual tú con que actualices desde el feed RSS. Sigan investigando esa palabra, si no lo investigaron. The hell is this? Ya automáticamente se actualizó, aunque se tarde un poco, pero tienes esa ventaja, y en esa plataforma no, y nuevamente la interfaz se me hace naquísima, pero es muy popular. Pero estás como atrapado en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues no dices que tienes la misma portada de hace muchos años. No, pero el mismo Churros y Palomitas del 2008. No, pero la portada. Ah, perdón, en la portada, en el caso de Destripando, ahí sí no me puedes decir que no, ¿verdad? Pero por ejemplo, a ver, estoy buscando ahorita una lista en este preciso momento, nótese la preparación, se nota que nosotros tampoco tenemos un guión planeado, no. De los mejores podcasts en español, esta es una lista de 23 de noviembre del 2017, quiero creer que es bastante reciente por eso, y vamos a ver si nos suena alguno de estos, ¿no? Y estamos viendo, bueno, la descripción, y tenemos uno que se llama Game Over. Sepa. Reload. Sepa. La Rosa de los Vientos. No. Al filo de la realidad. No. Acento Robinson. No. Nómadas. No. La Parroquia del Monaguillo. Esa es una chida, pero no. Engadget. No. Bueno, Engadget me suena por ¿sí? el blog. Droidcast. Si no trata de los B2 de la guerra de los clones, no me importa. ¿Es Salud? No. ¿Seis minutos English? No. Perdón, es Six Minute English. Ahí yo está, panchando. No, pues y menos, ¿no? ¿Economía para los ciudadanos? No. ¿Siglo XXI? Presente, pero no. Y eso es lo que vimos en una lista que acabamos de encontrar. Buscando otra, por ejemplo, 9 podcasts no convencionales en español que deberían escuchar. Esta es una lista de El País. Y nada más, estamos siendo el listado solo para... Creo que estamos efectivamente atrapados en el tiempo, ¿eh? O en un nicho muy particular, ya que no ubicamos ninguno de los que están. No. Tenemos, mira, La Sexta Nominada. No. Ok. ¿Y Campamento Krypton? Órale, no, pero se sale Superman. A ver, Campamento, ¿de qué se trata? Es imposible haber vivido en Internet durante la última década sin haberse topado en algún momento con Viruete, el pope de la cultura pop. No, ya me perdí. Son españoles, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ah. Está Radio Shock, el programa de Cita Belán, una foto de una chava que no sé por qué está ahí, pero no me quejo, Los Hermanos Podcast, La Órbita de Endor. Órale. Istocast y Vuelo 180. Híjole, bueno, a ver, mejor hablemos de lo que sí escuchamos. ¿Tú qué podcast escuchas? Pues te digo que apenas hace unos días traté de animarme a suscribirme a Convoy. Animarte, tú necesitabas valor para necesitaba eso. Necesitaba motivarme. Y y tomé mis 7 días de prueba para ver si era cierto que regresaba Layo Rubio al radio. Ajá. Y sí, sí era cierto, ¿no? Si lo escuché 2 veces. Después se me olvidaba escucharlo y ya no lo encontraba porque lo suben como podcast, pero nada más queda 24 horas, así me la pelé como 3 programas, ¿no? Pero sí, pues, sí tienes un acceso a un back catálogo, o sea, sí puedes escuchar los programas pasados. No, lo que entendí es que si el de hoy no lo escuchaste, lo van a termina el día de hoy a las, no sé, 6 de la tarde, lo suben a las 6 y media y está para el otro día después del siguiente programa y se borra. No, bueno, obviamente no los borran, sino más bien no los dejan disponibles. Bueno, no los dejan quiero creer, para descarga, ¿no? Entonces ahí si ya no lo escuchaste, pues ya valió. Y pues no, te digo que no me gustó mucho. Me gustó mucho así la parte de los podcast temáticos. Eso sí, les admiro mucho la onda de del guionado en ese sentido, porque hay podcast sobre ciertos temas de la cultura pop muy interesantes. Yo me la pasé escuchando los de ¿qué? Psicodelia y los de funk y los de grunge que tenían ahí, muy buenos. Y también encontré una sección de mixtapes donde toda la página es como unas listas de reproducción grandotas. Y haz de cuenta que jalas una sección de radio de hora y media de puras canciones que te gustan y las subes a internet. Ajá. Y eso estaba padre, ¿no? Para ambientar. Pero después de eso, pues me di cuenta que sigue siendo como la radio, pues que el del FM recuperado al día de hoy, ¿no? Realmente no hay tanto movimiento o tanta novedad, sino que siguen siendo las mismas personitas odiosas de hace 15 años. Y pues bueno, ¿para qué? De hecho, eso me mencionaste hace rato y también fue como que el viaje de Memory Lane, como dicen en Estados Unidos, el rollo nostálgico, porque estamos hablando también de los podcasts, de las primeras reuniones blogueras, tuiteras y todo eso. Ya ahorita van a ser reuniones de... ¿De qué? De Alcohólicos Anónimos, yo creo, ¿no? Y de gordos. Sí, oye. Ay, perdón. Sí. Pero tenemos detalles, por ejemplo, hablando de Plaqueta, ¿no? Que ella también empezó por esos rollos y creo que ella está en esa plataforma. No, estaba de invitada, me parece. Ah, ok, qué bueno. Digo, si ustedes son fans de ella, pues bien por ustedes. Pero bueno, yo desafortunadamente no soy un muy buen ejemplo como para hablar de podcasts que se escuchan en español, ya que prácticamente todo lo que yo escucho está en inglés. Entonces ahí es un pequeño detalle que pues ahí sí les voy a deber. Pero, por ejemplo, entre las cosas que yo les recomiendo son podcasts como el de Make Me Smart, de Marketplace. Hay una serie muy padre de Wondery, que es una red de Estados Unidos que hace una producción buenísima, sobre todo sus podcasts de historia a mí me encantan. Hacen de historia del cine, donde nuevamente se ve un guionado, cosa que ahorita casi nadie. Y bueno, en teoría quiero hacer una copia, perdón, un homenaje a ese tipo de guionado. ¿Cómo hacer documentales? Sí, por ejemplo, el de Behind the Exorcist o Behind Psycho. Uh-huh. Están muy padres porque es una narración dramatizada acerca de cuando se estuvo haciendo la película. Ah, okay. Entonces está muy, muy padre porque, por ejemplo, en El Exorcista tienen una entrevista que trataron de hacer con el chico en el cual estaba esto y pues obviamente los manda la muca. Pero tienes luego el seguimiento de la adaptación de la novela, como que hicieron los derechos. Está muy padre, bueno. Pero bueno, tú, podcast, además en español, ¿escuchas de algún otro idioma, arameo antiguo, no sé? Unos en latín, unas misas. No, te digo que me desconecté bastante. Y las pones en reversa, ¿no? Las pongo en reversa para hacer el quehacer en la mañana. Me desconecté bastante del medio. Yo creo que me quedé en esa onda de qué nostalgia, y que ya no te puedes sentar a editar, o que pues realmente dices, pues no se me ocurre nada que decir cada semana, y pues bueno, pasando el tiempo se deja de hacer y lo dejé morir de una manera muy triste. Pero si de repente me pongo a buscar y te digo, como te platicé hace un momento, me parece que de pronto hay algunos podcasts que sí terminan siendo como la grabación de la peda del viernes, ¿no? Donde nadie habla de nada o se ponen un tema ahí. Yo he visto algunos que dicen, vamos a hablar del punk en la Ciudad de México. Y yo así, ay, güey, una investigación sociocultural o antropológica de bla, bla, bla. Y pues, tienes a tres, cuatro güeyes durante hora y media o 2 horas platicando de las rolas de punk que les gusta o de las tocadas que han ido. Entonces, bueno, ¿qué? Fíjate que es curioso porque yo creo que esa es la fórmula regular de muchos y lo ves en YouTube. O sea, tengo varios camaradas que tienen sus programas. En Destripando a veces también hacemos eso. Digo, es hora y media de unos güeyes hablando en un café. Entonces me sentí un poco aludido. Ay, sí. Pero, por ejemplo, coincido mucho a mí la fórmula. Cuando hacía podcast, porque yo actualmente casi no hago lo que es un podcast podcast. De hecho, esto es técnicamente podcast, aunque en realidad no sigue la fórmula que a mí Es me streaming, ¿no? encantaría. Sí, pero queda la forma descargable de audio, que es lo que en realidad tiene que ser un podcast. O sea, le estamos agregando el streaming. Por cierto, un saludo a Jimena Pisdorf, que ya le dio like al post. No sé si nos está escuchando, no lo creo, pero por lo menos le dio eso. Pero nuevamente es la fórmula de júntate y graba algo durante las horas que sean, y a la gente le va a ser tan fascinante como a nosotros. Pues sí, me parece también que esa onda de ponle cualquier cosa atractiva para tener clics, clics, Exactamente, que sea el título descabellado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo platicamos con las portadas de YouTube hace rato, ponle sobre todo si es una chica mejor, con cara de sorprendida, un emoji al lado y un clics. texto, ¿no? Y esa es Una tipografía así como bombocha. y en color fosforescente. Y eso es, con eso ya tienen, ya saben que hay en el 70% de los videos en YouTube, ¿no? Pero, por ejemplo, en podcast es un poco más difícil, el arte tiene que estar mejor trabajado porque es un medio, ¿cómo decirlo? Aunque es auditivo, necesitas que te llame la atención. Es como la portada de una película. Es correcto, o la misma portada de un álbum, cuando vas a encontrarlo, pero la desventaja es que es más pequeña, ¿no? Y por eso pues, tiene que llamarla. Ya estoy viendo la portada de Churros y sí, ya tengo que actualizarle el arte, ¿no? Ya tiene un ching, perdón, bastante tiempo. Abran el Photoshop, muchachos. En este preciso momento, vamos a hacer una campaña, no, no es cierto, pero bueno. Y por ejemplo, ahorita que ya viste el cambio de tecnología, lo mencionaste hace rato, porque pues, ya es más fácil hacer esto. Sí. Si tú pudieras hacer algo que lo haces, o sea, esa no tampoco es la cuestión, ya mencionamos que generas distintos medios, desde impresos hasta unboxings y todo eso, pero por ejemplo, si tú fueras a escoger la fórmula del éxito para hacer desde la temática hasta el proceso, ¿cómo harías un programa en este Híjole. preciso momento? Pues creo que a mí me gustaría hacer si no videos así con edecaneo de manos, sí algún programa como de cápsulas de los autores que he estado investigando de los últimos años. Pues soy fan de la generación Beat y todo esto, y pues a veces tengo recopilación de datos o textos que no existen en español, por lo menos, o que son poco conocidos en México, para poner en claro algunas, no sé, conceptos o datos básicos de quiénes son, qué hicieron, qué aportaron, más allá de la idealización de me cae bien fulanito porque era bien pedote, sino que qué hizo como ser humano realmente, ¿no? Que la parte del ser artista o ser escritor o ser lo que sea que hayan sido, pues es parte de la vida que cada uno de ellos tuvo. Y pues ese tipo de programas, sí, esos son los que algún tiempo estuve pensando en hacer hasta y me quedé sin hacerlo porque dije, no voy a editar 6 horas un programa, ¿no? Pero ya vi que no es necesario. Exactamente, ya no se necesita tanto, pero sin embargo también es parte como que del respeto, lo ubico mucho en relación a la fotografía, porque previamente, antes de las cámaras digitales, aunque no lo crean, cuando se utilizaba filme, niños y niñas, recuerdas que tenías que llevarte, por ejemplo, para un viaje, te llevabas varios rollos, 12, 24, 36, buscabas el ISO dependiendo, ah, no, es que es ISO 100 porque es el más versátil, o no, para las nocturnas, llévate esto, no, pero quiero hacer unas exposiciones más lentas, o igual ibas por la cámara nada más, no, la cámara desechable, pero eso te ayudaba a tenerle más respeto y no tomabas 20 fotos y de esas 20 no eran 18 en el espejo del baño para ver Para cómo cómo carajos te veías, salías. ¿no? Había unas, yo tengo varias que son ¿Varias las fotos? de pruebas, no Ah. en el espejo no. Las de prueba eran fotos a mi perro y fotos al cielo desde el techo de la casa, ¿no? Y así ya sabías que estabas funcionando el rollo y después tomabas las que querías tomar de veras. Pero sí tienes razón, eso sí, ya tienes ahorita tantas, tantas memorias o tantas fotos disponibles que ya te vale gorro que estás tomando, ¿no? Y eso mismo se refleja, yo creo que con los medios. Nuevamente, un podcast que tú escuchaste, nada más porque estaban hablando algunas personas, pues resulta que ya no es algo tan agradable. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son personas hablando, es información desechable, y Pues pues tú sí. ya no quieres hablar de. No quieres volver a escuchar algo que ya hasta perdió relevancia, sobre todo si son Es noticias. aburrido. Exactamente. Y nosotros, precisamente para evitar que esto se vuelva a volver aburrido, hasta eso no nos vamos a extender por 2 horas. Yo creo que vamos a terminar ya en unos minutos. En 1:40. Exactamente. No, 50, porque de hecho ya nos tenemos un poquito más de tiempo. Sí, 10 minutos de villancicos con Tatiana, ¿se puede? Exactamente. Ah. De hecho, mira, y aquí tenemos, no lo veo, pero tenemos unos monitos aquí donde vamos a hacerles la mímica. Y yo se lo apunto al micrófono como si fuera la cámara, ¿no? Así me ha afectado hacer streaming. Sí. Pero por ejemplo, si tú fueras a darle una recomendación a los escuchas de que escuchen algo en particular, un podcast que quieras compartirles, o un éxito en particular musical que tal vez ya mencionaste, éxitos de navideños, ¿cuál sería tu última recomendación? No última de tu vida, porque luego estaremos hablando en otros programas, para que se lleven algo que les sirva, para que lo escuchen en audio. Pues, ¿qué será que estás escuchando? A mí me gusta mucho al seguir en Facebook una que se llama Discovery, que te pone como recopila un montón de listas de reproducción de la trayectoria de los grupos. Yo soy fan yo sigo ahorita mucho de los grupos sesenteros psicodélicos, y a veces esas plataformas están padres. Lo que quizás la que me está gustando ahorita, lo que me gusta desde hace tiempo, es Spotify. Igual es muy fresa, pero me gusta mucho la idea de que puedas escoger tu propia lista y ponerle el nombre que te guste. Yo veo mucha gente que genera un chorral de listas de reproducción, y yo me tardo un montón en hacer dos, ¿no? Pero haces mucha curaduría, o sea, si te clavas en lo que quieres compartir. No, se me olvida. Demonios. Y después estoy así, esa la hubiera metido, ya la voy y la meto, ¿no? Pero sí me hace falta actualizarme en ese sentido. Quizás quizás escuchar Churros y Palomitas 10 años después. Y hay algunas cosas que me laten. Por ejemplo, en YouTube me gusta ver los canales de Christoph Cine y Joe Rocket, que son dos que andan juntos ahí, ¿no? Y me gustan las reseñas de cine. Debo confesar que me gustan mucho las reseñas de cine mexicano de Christoph, porque las destruye. Opina muy, muy parecido a mí sobre la basura que son. Y me clavé ahí un ratito desde hace un año, por lo menos, yo creo, más o menos. Y lo veo cada que se actualiza o cada que me interesa el tema. Y hay cosas interesantes sobre cómo se hace esa industria del cine desde adentro y qué se necesita para llegar ahí, todas las sinsabores y las cochinadas que hay que soportar allá adentro, ¿no? Y lo otro, pues también el otro canal es exactamente esto: estar sentados en una mesa, saliendo, salir del bar. Sí, pero ¿sentados en la mesa o frente a una mesa? En la mesa, estaría más padre en la mesa, ¿no? Encima de la mesa. Y tener el micrófono en la silla. Vas al cine, te sales del cine, te pasas a las mesitas donde tragas y ahí empiezas a platicar con alguien y lo grabas sobre qué te pareció la película. Entonces, me parece como una de esas, ese concepto ya romántico de la exclusiva de algo. Y está interesante. Me hace pasar un rato, como cuando prendes la tele a ver qué hay, nada más para que haga ruido. Está chido. Y también, pues, me encanta estar viendo en YouTube, sobre todo es el contenido que veo, pues canales de Star Wars. Teorías, explicaciones, sobre todo esa parte de la historia que está entre las que tenemos en el cine, los libros, las novelas, los personajes que tienen conexiones unos con otros. Eso me parece muy padre. Y lo que más me gusta del cómo lo hacen estos cuates, como te decía hace rato, Dan, que no salen a cámara, no tengo que verlos, sino que editan. O sea, me gusta eso de que se toman el tiempo de sentarse y poner la imagen o la secuencia de video o la secuencia de la película o de la serie o de lo que sea que corresponda con lo que están narrando. Eso me parece que hay un trabajo atrás bastante interesante. No nada más es sentarse a que la cámara te tome la cara durante 10 minutos para que hables, sino que me gusta mucho cómo están hechas. Y evidentemente que algunas sean unas teorías locas que no tienen nada que ver con nada, sino que me atrae la idea de cómo lo están haciendo y te dan ganas de a lo mejor intentarlo así, ¿no? Fíjate que voy a entrar poquito con la polémica y después de eso voy a cerrar el programa para que no haya derecho de réplica. No, porque por ejemplo el Christoph a mí me gustaba mucho verlo, pero sin embargo hay un pequeño detalle que siempre me molestó. Los valores de producción son muy pobres en su programa. Entonces la calidad de audio es terrible. Les ha puesto, y esto literalmente con lo que estamos grabando, al principio se los describimos, literalmente es con un celular, con un micrófono y una tableta para monitorear detalles y la información y el acordeón, y tenemos mucha mejor calidad de producción de la que él tiene, y ahí me molesta un poco porque para mí eso es muy importante. Es como el sí, se nota que es un tripié con un celular y ya, ¿no? No, y está chida la charla con él por la mente que trae con sus cuates, literalmente. Pero de repente el audio, oye, la persona que se escuchó de fondo, no, pues ya te perdías, tienes que subirle mucho el volumen. Y por ejemplo aquí hasta tuvimos una participación, Pollito, sí se te escucharon, no es cierto, no escucharon a mi compañera, pero es curioso porque ahí se nota que hay una una preparación en ese sentido, en el cual a ellos les falta, y curiosamente yo que soy más novato en ese sentido. pues tendrían que estar más... Tendrían que contratarme, ¿no? Digo, ¿qué? No, bueno, sí, tendrían que tener un poco más de recurso ahí, ¿no? Porque vienen de tele y así. Pero tú ya, exactamente, pero tú ya viste, o sea, antes de esto platicábamos de los recursos, literalmente te enseñé un micrófono que con el celular, con la tableta sí, grabas. Sí, ese me gustó, está bueno. Yo quiero dos. Pero bueno, y nada más por la discusión es el detalle, porque nuevamente la calidad de audio para mí es muy, muy importante. Dixon lo sigo mencionando y recomendando porque es algo en lo que se clavan mucho, en la calidad de producción. Sí, Dixon me gustaba también. Pues básicamente sería eso. Yo no les voy a recomendar podcast. Bueno, voy a hacer shameless plugs porque ya saben que eso es a lo que me dedico. Y precisamente en el podcast de Bla Bla Bla Podcast con Chris Mendoza, el episodio número 6 que grabamos hace un mes, precisamente lo grabamos antes de entrar a ver una película en las mesitas. Entonces, literal, con el micrófono que te enseñaba, y con una experiencia como que un poquito más in situ en ese caso. Entonces, voy a citar a George Harrison cuando dijo: esto ya se ha visto. Exactamente. Y se ha escuchado más bien, ¿no? Y ahí para que le escuchen es Bla Bla Bla Podcast. Y sí, el Shameless Plug no fue para mí, para churros y palomitas. Y con esto prácticamente estamos terminando las transmisiones. Un agradecimiento sobre todo a los Patreons. Esto no fue únicamente para los Patreons, pero me agradó mucho la idea de tener esto. Ahora sí que para recuperar el espíritu de los podcasts. Nuevamente, sí, no le vamos a meter tanta edición, tanta producción. Sin embargo, yo creo que la facilidad literalmente con la cual estamos compartiendo esto. Saludo nuevamente a los maestros Roberto Coria y Antonio Camarillo, que también ya le dieron like al podcast que se compartió. Bien. Y digo maestros porque literalmente ellos, con distintos podcasts que en los cuales han estado y producido, Rory's Causa, por ejemplo, es uno de ellos que tuve el honor que me invitaran. Para mí fue como una especie de graduación participar con ellos en un episodio. Pues ahí tienen la otra recomendación. Pueden escucharlos precisamente en ese podcast. Y yo creo que es parte de lo que nos está dejando y que se está olvidando un poco, porque este es el medio ideal para escuchar cuando estás en el transporte. Uh-huh. Actualmente, si te fijas, la mayoría de las personas están en la pendeja en el celular. Y digo, por una parte, qué bueno, porque pues igual se caen a las vías, yo deseándole mala vibra, pero puedes ocasionar muchos. De hecho, en Hawái ya es ya te ponen multas por el... Si vas baboseando con el teléfono. Se llama jaywalking, así es como le llaman, porque hay muchos accidentados, literalmente, de los turistas. Y la verdad, esto es el medio ideal, sigues poniendo la atención, al menos con la vista, a lo que está ocurriendo en tu lugar, mientras te acompañamos con nuestra voz. Con nuestra voz, sí, ahí también igual no he hecho contenido de audio, pero sí un chorro de contenido había escrito. Ahí le pueden echar una ojeada a barbaspoeticas.com, o también en Facebook le pueden dar el nombre y ahí está. No tiene ninguna ciencia el nombre, simplemente yo uso barba y pues me gusta la poesía. Y es poética. Y ya, ¿no? O sea, pero sí, tuve una junta de brief como de 6 horas con ejecutivos y creativos. Pero en realidad eran mis tortugas y mis perros, pero... Y también de aquellos programas de 2007 que está de Chacas Online, también Chacas Online. Uh-huh. Están también en Facebook. Hace unos meses hice la memoria de transmisiones. Están 21 programas, no es cierto, son como 18 programas grabados que en ese tiempo se hacían con Sam Broadcaster. Y lo hacíamos en vivo y de ahí lo editaba, lo chuleaba y lo subíamos a whatever the hell, por la forma que se nos ocurriera para que lo escucharan. Yo no sé si alguien lo escuchó realmente. Yo sé que por lo menos 3 personas y 2 de ellas son mis tías, los escuchaban. Y porque realmente, güey, 2 horas de estar escuchando fulanos hablando. Por lo menos ponemos música, ponemos cosas padres de pagamos música. Los derechos de la música porque es otro tema. Okay. Pero podemos pedir galletas para hablar de otra cosa. En todo caso, a mí, como te decía hace rato, me gustaría que en los otros programas que podamos hacer de este tipo, podamos aprovechar las conversaciones que hemos estado briefeando desde hace 10 años. Podemos revelar el secreto de cómo y por qué se le ponen esos nombres a las películas en español. Teaser, le llaman teaser a eso para que sepan. Y le llaman también estar bien, güey. Pero podemos hacerlo en otro programa. Y también podemos hacer un programa sobre los criterios que teníamos para... o que se usan para nombrar películas porno en español. ¿Eh? Esas no se las sabían, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y las 1,001 razones por las que odio el cine mexicano. Y bueno, ahí tienen el teaser de las próximas transmisiones. Trataremos de hacerlo, yo creo que un mes, 6 semanas más o menos, por lo menos, para cerrar nuestra trilogía, tetralogía, o quién sabe, igual sí, hasta pues lo ganamos, hicimos, ¿no? El podcast de Tarantino, ¿no? Por allá no existe. Pues no sé, el de Churros sí está todavía. Yo hice el de Robert Rodríguez, tú hiciste el de Get Proof. Ajá. Entonces, hicimos un crossover entre podcasts. Si no, yo creo que tengo por ahí el archivo. Hay que ver si luego... Lo escuché, pero no sé dónde lo dejé. Pero tienen un crossover que luego les estaremos compartiendo. Y bueno, gracias a los que nos estuvieron acompañando en vivo. Por ahí creo que fueron 3 personas. Ninguno de esos fue mis tíos. Uno de ellos es precisamente mi amiga Dale. Otros probablemente sean las vecinas de aquí al lado que nos están escuchando de manera involuntaria. Pero ellas se escuchan por la ventana. Exactamente. Es más en vivo todavía, ¿eh? Sí. Entonces, les agradecemos por su compañía. Espero que les haya gustado este programa. Si les interesa, recomiéndenos y déjenos... sus comentarios. Y desde luego a ti te pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook. Sobre todo en Facebook. Como Barbas Poéticas, Barbas, ¿cierto? Poéticas o Oden Rocha, nada más. Exactamente, ahí lo tienen para que lo stalkeen. Y a mí, bueno, ya me conocen. A mí, en vez de seguirme en Twitter, mejor donenme dinero en www.patreon.com/churrosypalomitas. Esa es la evolución que me faltó. Sí, ese Pokémon me falta. La monetización te la falta monetización. Desbloquear ese logro, ¿no? Desbloquear eso, vamos a jugar Battlefront 2. Exacto, y pues nosotros también ya nos vamos.